Explora con tu voz tus deseos más secretos. Explora con tu voz, tus miedos más profundos. Emite con sonidos, sin usar palabras, alguna palabra que alguna vez haya sido censurada.